Saludos amigos y amigas, bienvenidos a este subpodcast de Nivel Escondido, episodio 534. Este que les saluda el señor Alex Tension, y hoy en compañía de el hombre que está montando el futuro equipo de figure skating para Estados Unidos, que nos va a traer un montón de medallas en las próximas Olimpiadas del 2030. Ahí está el señor Gato Nejo. ¿Qué está pasando, gato? Saludos, gente. Ya lo me pusiste a pensar en cuándo sería. Yo dudo que eso pase grandemente. Pero ¿cuándo sería? Como 2032 por ahí. 2032, 2034. Entonces, casi la pego. Nice. ¿Cuál es la edad mínima que un atleta puede participar en la Olimpiada? 14 años. Yo no sé cuál es la edad mínima, pero lo que sucede es que cuando envuelve menores y menores viajando de un lado a otro, la cosa se complica un montón. Yo creo que puede ser 16 años, porque estoy pensando en gimnasia. Y particularmente me parece que había en las últimas Olimpiadas un pseudo escándalo, porque creo que China había enviado, tenía atletas de gimnasia féminas que supuestamente tenían 16 y realmente tenían como 15 o 14 o algo así. No sé cuál es la edad mínima. Yo creo que esto es como por tipo de evento, maybe. Como que tiene su edad, porque leyendo aquí dice que, por ejemplo, en el caso de la gimnasia, el mínimo es 16. Pero estoy viendo otros eventos que dice que puede ser de hasta 13 años. So, depende del evento, maybe. Es bien raro. I guess depende del evento, pero si es un evento local, quizás pueda dirigirse por otras cosas, ¿no? Pero ya cuando es cosas internacionales, pues la cosa se pone un poquito más difícil. Hice una búsqueda por aquí, dice que some sports tiene una edad mínima de 16, mientras que otro es 18 y algunos hasta 21. Hay competencia de figure skating que puede ser a los 15. Varía de deporte en deporte, pero hay que cuando están todos bajo una sombrilla, pues probablemente el Comité Internacional, el Comité Olímpico Internacional, quizás quien pone las reglas en cuanto a lo de la edad. Pero es tricky con menores. Sí, es tricky. Y donde más se ve es eso, lo que mencionamos, en gimnasia es donde más se ve bien marcado. Prácticamente niñas. Sí, y aunque las maquillan y ellas se ven, físicamente no se ven de la edad que tienen, porque todas estas personas que practican gimnasia, sus cuerpos cambian radicalmente. O sea, echan músculos donde no tienen músculos. La espalda le pone desde el ancho. Sí, el breast area se le encoge, ¿sabes? Se le pone musculoso, ¿sabes? Pierden un poquito esa feminidad al frente, pero sí, es tricky. Pero sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo no sé si han habido... Yo creo que sí, que han habido escándalos y señalamientos por underage, uso de, ¿verdad?, por debajo de la edad mínima, pero ya, pero Aire va a estar legal. Buena gente, pues estamos por aquí arrancando este podcast, ahí tenemos un par de noticias, todas las sesiones que a usted le gusta, así que nada, vamos a comenzar con el plato principal, que son las noticias más relevantes para esta semana. Y la primera noticia nos llega del mágico mundo de Netflix. Gente, esto a mí me cayó de sorpresa. Yo no sabía que estaban trabajando con esto. Y resulta que Netflix estuvo anunciando esta semana con un trailer que va a estar llegando próximamente una serie basada en el cómic de Scott Pilgrim. Pero ¿qué pasa? Que esta serie va a ser al estilo anime. Va a ser una serie de anime de Scott Pilgrim. La misma, ¿verdad? Que básicamente es como... No, o sea, cuenta los eventos que usted vio en la película, pero obviamente va a añadir más elementos de historia que estaban en el cómic original y que obviamente en la película que salió en el cine, pues no los incluyeron. Van a haber más batallas, más personajes que no salieron en la película, pero obviamente lo más brutal de esta serie es que viene todo el casting original que hizo la película. O sea, todos los actores que estuvieron en la película van a estar haciendo el voice acting de la misma. O sea, esto va a estar brutal. La serie se va a estar llamando Scott Pilgrim Takes Off. y pusieron, o sea, el trailer enseñó un par de escenas y pusieron side by side las escenas del trailer con la película, mano, y te digo, son casi color copy, o sea, una cosa espectacular. Pero obviamente, como ya mencioné, como esta va a estar basada directamente en el cómic, pues va a tener más escenas, más personas, como ya mencioné. Estaban diciendo que las escenas de pelea, que aunque fueron bien buenas en la película, como ahora es con este estilo visual anime, las peleas van a estar aún más over the top. Obviamente el anime, usted tiene la libertad de volverse loco haciendo un montón de cosas en pantalla. So, esto va a estar bien interesante. También, que no me sorprende, esta serie va a estar incluyendo el soundtrack de la película, o sea, la misma banda, Uruguay, bien, es un nombre bien complicado ahí, Urugami, qué sé yo, fue el que hizo la película, de la música de la película, también van a estar en el proyecto, o sea, que va a tener original soundtrack de la misma. So, que básicamente usted va a estar viendo la película, una versión agrandada, anime, y con más escenas, y con más cosas que no pudieron incluir en la película. Así que esto va a estar, yo te digo, yo no sabía que estaban trabajando con esto. Y cuando yo empecé a ver el feed de X, iba a decir Twitter, el feed de X, que veo ese trailer, yo, espérate, esto será verdad. Cuando empecé a ver otros medios, ¿verdad?, importantes de que postean noticias, ¿verdad?, de este tipo, dije, espérate, no, esto sí, o sea, esto es un proyecto de verdad. O sea, esto no es un spook, esto no es esto no es una acogida. Esto va a estar, it's gonna be happening. Esto va a estar llegando el 17 de noviembre, ¿ok? Así que, para todos aquellos amantes de Scorpion, que a mí me encantó esa película, pues ahora pues vamos a tener esta versión en anime a través de Netflix. So, uy. Nice, esto es como la manera perfecta de hacerle justicia al source material, porque la película, tú sabes que siempre hay que cuadrarlo a dos, si acaso tres horas. Pero no, sí. No más de eso, es bien difícil, hay que recortar un montón. Son estos, se pueden detener y presentar todo lo que estaba ahí, más quizás aprovechar la oportunidad de desarrollar cositas adicionales. Sí, a mí me gustó la película. Yo empecé a leer el primer libro, el primer graphic novel, yo creo que estaba en el Lending Library de Amazon o algo así. Yo sé que yo no lo compré, pero tenía acceso a él de alguna manera. Y por lo menos al principio era bastante parecido a lo que habíamos visto en la película. Super cool. Pendiente. No, y el hecho de, como te mencioné, que van a estar todos los actores que hicieron la película prestando su voz, ya ahí nada más es un win-win. O sea, porque te vas a sentir como que estás viendo una no podríamos llamar una remasterización, pero como que una readaptación de la película mejor. Gigi, de verdad que está súper cool. A mí me encantó mucho Scott Pilgrim. Tengo el juego, no lo he jugado, el juego es buenísimo, es un beat'em up. Yep. Lo más cool, no lo he jugado, tengo ahí en case y todo, pero ya, a mí me gusta mucho. Esa película yo creo que fue una de las mejores películas adaptadas de un cómic al cine, que se basan en un videojuego, que después, anyway, la película está brutal, punto. A mí me encanta. Soy Gigi para Netflix y los productores de esta serie de Scott Pilgrim. Yes, sir. Yes. Aria. Empezando en Aria. Alex, tienes que jugar el beat'em up. Está bueno. Sí, lo tengo ahí. Deja ver si este año lo meto por fin. Yo lo iba a meter el año pasado, pero pues me envolví tanto en otros juegos, en el maratón de Extra Life, que no debería incluirlo este año. Yo, un bloquecito de beat'em up. Yo lo tengo en PlayStation 3, que fue donde lo jugué. Yo nunca lo terminé. Pero ya, en la actualidad se lo sacaron para PlayStation 4, ¿verdad? Hicieron un port, sí, un remaster. Sacaron unas ediciones físicas del juego. Ah, pero esa fue el Limited Run, ¿verdad? ¿O no? Sí, mano, sí. Yo la pedí para Switch, me parece que me lo pedí. Sí, para Switch lo pedí. Ok, pero sí, está bueno. Está bueno el jueguito. Nice. Bueno, pues vamos a continuar por acá con las noticias. Gente, salió Madden. ¿Y qué significa? Que ahora empieza a tomar fuerza esto de los atrasos y las noticias y las cosas. Y hoy se dio a conocer que el juego de Alan Wake se va a estar atrasando. Pero no se asuste, porque el atraso no es muy grande. Originalmente el juego estaba programado para salir el 17 de octubre y decidieron moverlo 10 días, y ahora va a estar siendo lanzado el 27 de octubre, que debido a la temática de Alan Wake es mejor que esté más cerca de Halloween, no pinta nada mal. Pero la movida viene a raíz de que octubre viene pesadísimo. Por ahí en octubre, Forza Motorsport, Assassin's Creed Mirage, Super Mario Brothers, Wonder, Y también se dice que Sega, Sonic Superstar también podría estar saliendo por ahí. Son muchos títulos en general saliendo durante ese tiempo. Y espérate, vamos a acomodarnos más a final de octubre. Y vamos a dejar que los big hitters allá se canibalicen ellos. So, buena movida. Este juego va a ser 100% digital. No va a haber versión física. Me imagino que quizás sale allá Limited Run o algo y hacen una. Pero los publicadores no van a hacer versión física. Va a ser totalmente digital. El precio va a ser $60 en Xbox y $50 en PC. Así que esperen un poquito más. Y por ahí llega Alan Wake 2. ¿Tú jugaste primero, Alex? No, mano, no, nunca lo jugué. Sé de lo que trata, pero nunca jugué el 1. Hubo, ¿cuándo fue? El año pasado o el antepasado, que sacaron una versión, me parece que remasterizada, del primer Alan Wake. Yes. La tiraron súper, súper barata. Yo no sé si yo la tengo, no me acuerdo. Y lo pensé para jugarle los Horror Nights, pero... Le piché, no le hice caso. Y hay mucha gente dice que el juego es bien bueno. Primero. Sí, yo he escuchado cosas muy buenas. Yo llegué a ver a Vidium jugarlo hace algunos años atrás, 3-4 años atrás. El segundo, lo que he visto, me da una vibra como a Resident Evil. Los remake modernos. Pero... Viene más Survivor, porque el primero es como por chapters de un libro que él está escribiendo, algo así, y tú usas un flashlight, que eso es lo que aparentemente hace daño a los espectros que salen, algo así más o menos, vida temática, not so sure, pero es un juego que se ve interesante. De hecho, fue bien, o sea, muchas personas lo tienen así, que tienen ese cariño, porque fue un juego bien diferente a la normativa de juegos de horror, y eso, so yeah, maybe en un futuro se le puede dar un trecito al primero, y maybe... Si uno se anima, maybe cuando esté en especial, tirar para el 2, porque por lo menos ha tenido muy buenos reviews ese primer juego, así que, who knows, yeah. Pero, mano, hicieron bien atrasar, porque esos títulos que tú mencionaste, ¿verdad? Ponle que, por ejemplo, Super Mario Wonder, que está todo el mundo pompeado con ese, y obviamente Assassin's Creed, que por más que los critiquen, siempre los Assassin's Creed venden un montón. venden, claro que sí, una entrega nueva, hacía un par de años que no salía nada, ahora viene este nuevo Assassin's Creed, o sea que también va a tener mucha gente con la atención, y obviamente Forza Motorsport, que también es un mega heavy hitter, so yeah, hicieron muy bien en hacer ese delay, so vamos a ver entonces. Bueno, mi gente, vamos entonces con nuestra próxima noticia. Y esta noticia es para todos nuestros amigos que utilizan la plataforma de Twitch. Y es que recientemente se estuvo anunciando que Twitch ahora va a implementar un sistema en el que va a permitir a sus usuarios de que si usted banea a ese desagradable seguidor o ese desagradable viewer que le hace la vida usted imposible haciendo comentarios irrespetuosos en el chat o lo está hostigando o hace comentarios de índole sexual o simplemente molestando, pues usted puede banearlo. Pues con esta nueva opción ahora usted lo va a poder banear, y esa persona, una vez esté baneada del canal, no va a poder ver absolutamente nada de su contenido. El martillo del dragón. Y el mega martillo, o sea, la única forma es, o sea, la persona va a saber que bajo esa cuenta que fue baneada no va a poder ver el stream. Tendría que crear una cuenta nueva. Y se pone mongo, otro martillazo más y se fastidió. Pero aunque yo entiendo que con esto se le quita la gana de volver un canal a joder, ¿sabes? O sea, está brutal. Esto muchas personas lo han recibido con muy buenos ojos, ya que Twitch siempre ha tenido esta crítica de que los métodos de seguridad o para tratar de mantener los chats o las comunidades bastante, bueno, respetables, ambientes cómodos, pues Twitch no se estaba dando a querer en esto. O sea, la mecánica de seguridad pues no era muy buena. Había espacio para mejorar. Ellos entienden que ahora con este update pues le están dando ese poder a los streamers, ¿verdad? De salir, de limpiar esas comunidades de estas personas que lo que se dedican es hacer la vida imposible a otros streamers, o sea, hacerlos sentir mal, humillarlos, criticar su preferencia sexual, en fin, un montón de cosas. So yeah, de verdad que está súper espectacular. O sea, ya ni puedes ni lurkear en la sombra. Ya sabes que si eres una persona, you're gone forever. Te fuiste como el polvo después del snap de Thanos, ¿ok? Oh, ahí my está. Goodness. Esto va a estar comenzando el próximo mes, ahora para septiembre. Así que obviamente está en una fase ahora mismo beta para algunos usuarios, pero ya pronto va a estar disponible a los usuarios en general. So, pendiente por ahí a los updates de Twitch, ¿verdad? Que van a estar constantemente anunciando cambios y cosas, pero sí, esta herramienta ya está ahí a la vuelta de la esquina. Está cool, pero sería mejor un ban al IP. Así, la persona no puede saltar a otra cuenta, tendría que hacer un VPN y qué sé yo qué, más trabajo. Al final de cuentas, el que te quiere fastidiar la vida, pero que súper intencionalmente va a buscar todos los trucos a vida y por ahí, pues contra eso, pues, you know. Uno pues sigue baneando. Usted vaya y compre una pulidora y tenga su martillo al día. Y entonces lo tiene bien brillado. Y cuando venga alguien por ahí, ¡boom! Le da, pero entre medio de los ojos. Mira, Gato, tú acabas de decir eso. Y yo scrollé aquí la noticia. Y hay un comentario. El primer comentario fue hace 4 horas. Y dice: It should be an IP ban. Lo que tú acabas de decir. Yeah. Oh my goodness. Ay, Gato, mira, pide un part-time en el Twitch. Pero aún así, le dan el ban ahí y cambian a otro IP. Pero anyway, la cosa es hacérselo un poquito más difícil. Sí. Aún así es bienvenido eso. Claro, o sea, me banearon, pues vámonos para otro canal a joder. La mayoría de los trolls, después que usted no les dé de comer, usted los ignora, como si no pasara nada y se van mucho. Porque no le están haciendo caso, está perdiendo, siente que está perdiendo el tiempo ahí. Pero si usted se agita, pues le está dando de comer al troll. Ganaron ellos, exacto, they win. No dejen que ganen, no permitan el abuso. Ya, no alimente los trolls. Eso hace, GG para Twitch. Bueno, pues gente, vamos entonces para la última noticia acá en agenda para esta semana. Resulta de que hoy se anunció que la tienda de Xbox 360, la tienda digital, vía la consola de Xbox 360, va a estar cerrando sus puertas el 29 de julio del 2024, es decir, queda menos de un año del servicio. Esto implica que ya a través de su Xbox 360 usted no va a poder comprar juegos ni DLCs, pero no se asuste. Los juegos que usted compró aún desde su consola Xbox 360 va a poder ir para allá y volverlos a descargar y no va a perder su contenido. Tampoco esto no va a afectar, digamos que usted tenga un Xbox Series o un Xbox One, usted sabe que hay contenido que es retrocompatible, pues ese contenido no va a desaparecer. Lo que desaparece es el support a la tienda como tal dentro de la consola de Xbox 360. Y que wow, mano, eso tiene casi 20 años de estar operando. So, GG, yo creo que ya es tiempo de que la gente se mueva hacia adelante. Y Microsoft ha tenido lo de la retrocompatibilidad, que no son todos los juegos, pero la mayoría de los juegos exitosos están ahí. Y el golpe no es tan fuerte. Sí, ellos lo han trabajado muy bien, eso, ¿verdad? De vamos a llamarle así, estos títulos clásicos de esta librería de 360. Ellos lo han trabajado muy bien, mucho mejor que otras plataformas. Pero sí, estoy de acuerdo también contigo de que ya es hora de que la gente ya vaya haciendo, ¿verdad? Cabeza de que, bueno, ya estamos en una nueva era de consola. Quién sabe si ya pronto, dentro de 2 o 3 años más, ya empiezan a anunciar la próxima generación, porque la tecnología se está moviendo a un paso agigantado. Tú sabes, una cosa horrible, horrible, horrible, horrible. So, yo entiendo que it's time to move on. Tenga ahí lo que necesite y pues después, pues ya tú sabes, le prendemos una velita, le hacemos un novenario, pero hay tiempo, tiene hasta el año que viene todavía conseguir algo. No va a ser como Nintendo, no se asuste, no vaya a ir a descargar todo en la tienda ni nada de eso. Ya, lo que hubo gente que hizo eso, ¿sabes? un youtuber que gastó como 10 mil pesos fue gastar. Sí, esa noticia no te la digo, sí, una cosa absurda, como que... Dude, ¿qué tal? O sea, oh my god, para preservar la historia digital de Nintendo. O sea, you see, dude, oh my god. Ni modo. Pero está bueno esto. Así que hay que moverse a lo moderno. Bueno, Corillo, con eso terminamos las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces con nuestra próxima sesión, que son las publicaciones. Vámonos en las publicaciones de juegos de video para esta semana. Y esta semana tenemos que está llegando Forge Solis para PlayStation 5, PC y Mac. Esto es el 22 de agosto. También ese mismo día llega Immortals of Avenue. Esto para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. También llega Smurfs Card. Aquí está el GOTY. Smurf Card para PlayStation 5, los Xboxes, PlayStation 4 y Xbox One. También llega WrestleQuest. Este jueguito están hablando mucho de él. Esto llega para la PlayStation 5, los Xboxes, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. El 24 de agosto llega Blasphemous 2. Gio, Blasphemous 2. Yo sé que yo le va a dar duro a ese jueguito. Esto llega para la PlayStation 5, Xbox Series X y S, Switch y PC. También ese mismo día llega Unpacking para iOS y Android. Y por último, el 25 de agosto llega Armored Core 4 Fires of Rubicon para PlayStation 5, los Xboxes, PlayStation 4, Xbox One y PC. Así que ya unos jueguitos aquí, lo más interesante. De todos los que están ahí, están hablando muy bien de WrestleQuest. Esto es un action RPG en un mundo de lucha libre, ¿sabes? Este juego se supone que saliera, creo que hace 2 semanas atrás. Uh-huh, y cuando uh-huh. están a punto de lanzarlo, se dieron cuenta que había un problema con el sistema de el guardado de los archivos. Sí, mano. Se lo retrasaron un momentito. Pero ya, pinta sí. bien. Me recuerda a uno que había de boxeo. Oh, que era como un RPG este sí, de boxeo. Sí, oh my God, Yo tengo ese juego en Steam. Sí, yo también lo tengo. Ay, Dios mío, sí, se me escapa el nombre. No era Club. Era que tenía la palabra Club en el nombre. Boxing RPG. Vamos a ver, que Punch Club, ¿eh? Yo sé que tenía Club, pero no me acuerdo del otro. Sí, ese era exacto, un RPG. Ay, de hecho, ahora que tú dices eso, hay uno que es de golf, que es RPG también. Oh, wow. Sí, hay uno de golf Story. Me parece que es Golf Story. Yeah. Me parece que también, si la mente no me falla, en un momento dado hubo uno de tenis, que también era un RPG. So, mano, qué cool que están reviviendo esa fórmula de mezclar un género con otro género. Mm-hmm. Pero este WrestleQuest se ve cool, porque los personajes son remnants o luchadores famosos de los 80 y los 90. So, yeah, se ve cool este jueguito de WrestleQuest. Así que le vamos a tener el ojito echado por ahí. Así que, nada, con eso pues, estos son los estrenos en juegos de video para esta semana. Y de esta manera vamos a pasar rápidamente a el tópico que tenemos para esta semana, y esta semana toca Trivia Challenge. Inserte eco aquí, por favor. Así que hoy Trivia Challenge le toca hacer el participante al señor Gatonejo. 10 preguntitas de un tema en particular, a ver cuántas el compañero Gatonejo saca correctas. Y Gato, la trivia de hoy facilita. Tú sabes que yo le trato con mucho cariño y amor. Tú lo sabes. La trivia de hoy se la vamos a dedicar a nada más y nada menos que a una película. Ok. Y esta película es nada más y nada menos que RoboCop 1987. Oh, nice. I like it. Sí. Y esto viene porque esta semana RoboCop ha estado muy presente en mi vida, no sé por qué. Que hasta inclusive le dediqué un episodio en el Retro Playback Podcast, que estamos de vuelta, a RoboCop, el arcade game del 88. O sea, que mira si está presente en mi vida, que también vi unos clips en Facebook de Classic RoboCop, y yo como que, ¿en serio? O sea, algo me está diciendo Alex, ve RoboCop 1. Dije, pues vámonos con la trivia de RoboCop para vacilar un rato con Gato. Yo tengo mucha fe de que Gato va a sacar 10 de 10. Yo tengo fe de que sí. Maybe, a ver, puede que haya una que lo ponga a pensar un poquito, pero aún así confíe en él, que él va a salir bien. Así que Gato, are you ready, my friend? I'm ready. Let's get this over with. Dead or alive, you're coming with me, creep. Así que vamos arriba, ok. Primera pregunta de este Trivia Challenge de RoboCop, la película del 1987. ¿Qué corporación construye a RoboCop? A. Acme. B. Oscorp. C. Omni. D. LexCorp. OmniCorp. Muy bien, Omni Consumer Products. O se espera. Sí, a mí me encantaba el logo porque era como que una letra dentro de la otra. Sí, claro. Me recordaba el antiguo logo de Canon. ¿Te acuerdas de la casa de la productora Canon? Que hace esas películas de acción. ¡Oh, diablos! Sí, me acordé ahora. Que era una letra dentro de la otra. Sí, diablos, de que llegó borrado eso. Sí, por eso luego estaban súper brutales. Me encantaban también. Eran bien chulitos, bien chulitos. So, Gigi, pues ya tenemos la primera, gato. Gigi, ve, te lo dije. Yo trato bien a gato, gente. Yo no soy un abusador. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se llama la máquina que se construyó para preservar la paz que revela OCP? A, LED-211. B, ED-209. C, LED-212. D, ED-210. Ah, damn it. Dímelos otra vez y los voy a escribir porque tengo que verlo para... Ok, la primera. LED-211. ED-209. LED-212, ED-210. Cuando yo estaba haciendo... ED-210. ¿Es la final answer? Yes. ED-209. Por un dígito. Yo te iba a sugerir, hazte la escena en la mente para que te acuerdes. Sí, hazte la escena en tu mente para que tú veas. ED, de hecho... Cuando yo estaba grabando el podcast, el primer boss del juego es ese. Y yo estaba, cuando estaba grabando, no, porque en el primer stage se enfrenta a ED. Y tuve que pausar y yo, ay, ¿cuál era el nombre? Y no, y empecé, recreé la escena. Antes dime por search, ED-209. Y después confirmé yo, ah, ok, ED-209. So, yeah. Pero por un dígito fallé el gato. Es medio jodón acordarse, pero ED-209. Bueno, vamos con la tercera, gato. Vamos a ver, este yo creo que te va a ir mejor. ¿Cuál de las siguientes no es una directiva primaria de Robocop? A, servir la confianza pública. B, proteger al inocente. C, mantener la ley. D, no hacer daño. Oh, wow, todas suenan razonables. Hay una forma de sacarla fácil. Había un acronym, ¿verdad? Había un acronym, pero yo creo que si las piensas en inglés te vas a acordar. Sí, dime, ¿las tienes en inglés? Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law, don't do damage. Don't do damage. En inglés. esa te la regalé. Yeah. Yeah, y, que y había... uno la escucha tanto en inglés que es como que, güey, espérate. Y había un Prime Director número 4 que no podía... Sí, era lo oculto. El oculto, sí. Tenía que hacer el Konami Code para accesarlo. Este era el código escondido. ese cuarto era de algo para proteger la gente de OCP, ¿verdad? Ah, no sé si era no arrestar o no agredir. Sí, yo creo que era no arrestar. A un funcionario de OCP, ajá. Yeah. Que lo volvía loco, lo trancaba. Sí, lo glitchaba todo. Era como un kill switch, hermano, esa directiva. Bueno, vamos allá. La número 4, gato. Dice: ¿quién mató a Alex Murphy? A. Ann Lewis. D. Dick Jones. C. Clarence Boddicker. D. Emil Antonsky. So I guess el que lo mató es el último que le dio el último tiro. So, dime los nombres otra vez. Ann Lewis. No. Dick Jones. Clarence Boddicker. Emil Antonsky. Ah, sí, estoy entre la C y la D. Porque los dos son el nombre de los malos. Uh-huh. Léeme otra vez el C y D. Clarence Boddicker, Emil Antonsky. Me voy con Clarence. Din, din, din. Correcto, Clarence Boddicker. Emil era el otro, ¿verdad? El que se dejitió. Me parece que sí. Entonces, Dick Jones era el jefe de... El que ascendió a jefe cuando sí. Mata al otro. Al que sí, no el viejo grande, pero el que Robocop quiere gestar. Exacto. Es corrupto. Que tenía negocios con Clarence Boddicker. I went for Dick Jones. Yeah. Ay, mi madre, pero sí, está ahí. Lo dejaste bien, pero la sacaste. Gigi. Vamos para la quinta pregunta. ¿Cuál es el nombre de la ciudad que quiere construir OCP? Uh-huh. A, Delta City. B, Beta City. C, Gamma City. Y D, Alpha City. Delta City. Delta City, muy bien. Esa es fácil. Esa sale entre los billboards de la película. La construcción del proyecto de Delta City. Y vamos con la sexta pregunta. ¿A qué sabe la comida que come Robocop? A, hot dogs. B, lechuga. C, gravy. D, baby food. Baby food. Baby food, exacto, que la prueba dice, oh, te dice baby food. O sea, no tan fuego cuando va saliendo de la máquina. Uy, sí, se ve un fuego. Está brutal. Vamos con la séptima pregunta. ¿Cómo se llamaba la pareja policial de Robocop? A, Jane Lewis. B, Ann Lewis. C, Kate Lewis. D, Juliet Lewis. Esta, yo sé que te va a dar un dolor de cabeza. Voy a descartar la C. Ajá. Léeme la A, la B y la D. Ok, A, Jane Lewis. B, Ann Lewis. D, Juliet Lewis. Déjeme, tú no se acordaba de ella, de Lewis, pero... Exacto. Me voy con la A. Jane Lewis. Yeah. Ann Lewis. Ann Lewis. Oh. Ann Lewis. Yo tiré esta pregunta ahí. Yo tuve que buscar información. Porque en la película yo creo que no se menciona el nombre de ella completo. Yo creo que Robocop lo único que menciona es Lewis todo el tiempo, su apellido. Sí, no, no sé si en la placa se ve el nombre de Ann. I don't know. Pero tendría que verla. Puede ser que en la segunda o en la serie animada hayan utilizado más el nombre primario, pero era siempre como Lewis. O a lo mejor la introducen a principio, la primera vez que la conocen. Exacto, ya. This is your partner o algo así, pero ya. Yeah. Uno ni se acuerda de esas escenas así bobitas, pero ya. Yeah, hay que darle un lookout. A ver. Bueno, nada. Vamos para allá. Vamos para la octava pregunta. ¿Cuál era el show de televisión que veía el hijo de Murphy? Uh-huh. A, SP Shooter. B, Steve Lazer. C, TJ Lazer. D, PT Cruiser. ¿Cuál era la C otra vez? TJ Lazer. Yo creo que era ese. Muy bien, esa misma. TJ Lazer. Que en el show él le daba la vuelta así a la pistola. Exacto. Y que le dice a papá, papi, ¿tú podrás hacer eso? Yeah. Nice, nice. Bueno, vamos con la novena pregunta y dice así. ¿Cuál era el nombre del actor que interpreta a Robocop? Ok. A, Arnold Schwarzenegger. B, Peter Weller. C, Roger Howard. Y D, Michael Ironside. Peter Weller. Eso es correcto. Peter Weller. También él salió en, no me acuerdo si era la cuarta o quinta temporada de Dexter. Hacía de policía también, o de ex policía. Y era una joyita. No estoy seguro si era policía o ex policía. Estoy tratando de acordarme la trama. Pero era senda joyita el tipo. So, yeah, Peter Weller. En lo de Movies That Made Us hay uno de Robocop. So, nice. ¿Tú has visto ese show, verdad, Alex? No lo he visto todavía. Mano, pues yo no te digo vete y ve toda la serie porque hay tres temporadas. Pero tienes que ver, la temporada 3 se enfocaron más en películas de acción. Por la primera temporada había películas como Footloose y qué sé qué, which is fine, porque es fascinante escuchar todos esos detalles. Pero la temporada 3 tienen Aliens, tienen Robocop, déjame ver cuál más tienen. No sé si tienen Terminator 1, pero ya, está súper bueno el show. So, Alex, tienes que verlo. Tengo asignación. Ya que terminé Tears of the Kingdom, ya puedo invertir mi tiempo en series. Ya empecé a ponerme a 10 muchas series. So, vamos por ahí. Bueno, vamos entonces con la última pregunta, querido compañero. Y dice así. ¿Quién era la actriz que protagonizó a Ann Lewis? A, Catherine Bach. B, Sybil Shepherd. C, Stephanie Sinbalest. Y D, Nancy Allen. No tengo ni idea, voy a decir Nancy Allen. Ya lo metí para el carajo y la pegaste. ¿En serio? Que originalmente ella no era la actriz casteada para el rol. En la producción tenía otra actriz, que ahora mismo no tengo el nombre, y algo pasó con esa actriz que rechazó el rol ya a prácticamente semanas de comenzar la filmación. Oh, wow. Y entonces pues castearon a Nancy Allen para sustituirla y pues... Hasta el sol de hoy, que es la Lewis que conocemos, entendemos que hizo un muy buen trabajo en Robocop. Así que yo creo que ya duró tres películas. Yo creo que ya está en la tercera también, si no me equivoco. Yo no he visto la tercera. La tercera es un boquete. Intenté una vez verla, mano, y la quité. Yo creo que no estuve ni 10 minutos. No, la tercera es un boquete, mano. A mí no me gusta la segunda tampoco, pero si me paro y voy a la cocina. Sus momentos. Sí, exacto. Si me paro y voy a la cocina y me pierdo ciertas cosas, pues es mejor. Pero es nada, que... yo lo dije en el podcast, nada como la 1. Oh, sí, la uno está salvaje. Ay, fíjate, a mí me gustó el reboot que hicieron, por razones totalmente diferentes. Uh-huh. Pero me gustó. Yo lo mencioné y lo dije, que a mí también me gustó mucho ese reboot que hicieron. Que de hecho lo murió, sacaron una y no sacaron más ninguna, uh-huh. O sea, no sé qué pasó. A mí me gustaba cómo se veía ese Robocop. Oh, yeah. O sea, la motora, el casco, se veía bien vestido. Ahí murió, lo dejaron morir, ese proyecto. Pero nada, gato, de 8-10, not bad. Es que yo sabía, yo dije, hay una preguntita, y era esa, la de las Lewis. Porque a mí yo tuve que hacer research, porque para buscar el nombre verdadero. Fíjate, la de Eddie tuvo una y no pensaba que le ibas a fallar, hermano. Madre, hay que hacer tanto tiempo. Sí, hay que ver. Hay que ver Robocop hoy. Sí, de background. Diariamente, vamos a ver Robocop. Vamos a instruirte en el buen cine, sangriento. Bueno, lo que son las cosas, no veía esas películas de la edad de Aria. Aria tiene 8 años. Mm-hmm. Yo estoy seguro que ella ya las había visto. Chacho, pues el montón de sangre y una muerte bien, bien sangrienta. Sí, porque cuando lo matan a Murphy, eso está demasiado bueno, sí, ¿sabes? El tiro ahí en la mano. ¡Puah! Chacho, sí, demasiado. Entonces, como él mata a cada uno de ellos también, una forma bien grotesca, o sea, la película está brutal. ¿Tú llegaste a ver ese fatality de Robocop en Mortal Kombat 11? Que me parece que entre las cosas le da un montón de tiros, pero uno de los tiros le explota la mano y se ve igualita la escena de sí, no, te ha hecho Robocop. ese era uno de tus mains en Mortal Kombat. Oh yes, ese Ay, tremendo crossover ese ahí con Mortal Kombat. Mano, pues gato, pues muchísimas gracias. Está ahí, 8 de 10, estuvo bastante bien, bien. De una de nuestras películas favoritas de todos los tiempos, Mr. Robocop. Tienes hasta el Funko de Robocop, ¿verdad? Yes, yo tengo el Funko de Robocop. Clásico. Yes. Nice. Pues de esta manera, gente, terminamos el tema de esta semana. Así que allí para el compañero Gato, le hizo muy buen trabajo. Vamos entonces con qué es la que ya Chewan, tu listongo está intimidante. Aquí vamos a tener otro podcast dentro de un podcast. Gente, prepárense para el Inception. Gente, vamos a aclarar, estamos grabando jueves. yo vengo a hacer el podcast el sábado, o sea, no ha pasado tanto tiempo. Tan solo una intervención en el canal, que fue precisamente ayer, miércoles, y estuvo jugando Street Fighter 6. Pero Gato, vamos a hablar claro. ¿Qué tú? La máquina del tiempo. ¿Qué jugaste el viernes? Street Fighter 6. Vale, Street Fighter 6 está tan bueno. O sea, yo no estoy jugando mucho, pero el hecho de que esté tan bueno hace las cosas mucho más fáciles. Porque en verdad que me lo estoy disfrutando un montón. Yo lo mencioné, desde Mortal Kombat 11 no me topaba con un juego de pelea así de que, oh my god, quiero jugarlo en todo momento. Es Street Fighter 6. Me puse a jugar con Blanca y ayer llegué a Oro 1 con Blanca, que yo comencé pero que en papel de aluminio 4 con Blanca en el rank. Yo hice los 10 matches y me pusieron en bronce, y muy merecido que me pusieran en bronce porque estaba pero que fatal de que no podía hacer nada. Y poco a poco fui cogiendo el piso. Lo que me tiene medio confundido es que estoy oro 1 con Blanca. Y con Chun-Li, que he jugado muchísimo más, también estoy oro 1. Wow. Yo siento que yo juego mejor con Chun-Li que con Blanca. No, muy bueno Chun-Li. Entonces, el viernes de Evo, yo no sé si es que las personas que le metían estaban pendientes de Evo y ese día no había nadie muy fuerte por ahí, pero ese día yo me puse a jugar con Ryu y me clasificaron oro 3 con Ryu. Oro 3, y yo no sé hacer ni un combo con Ryu. No lo he vuelto a tocar porque pues, lo que voy a hacer es perder, voy para abajo que me las pelo ahí. Pero ya, llegamos con Blanca a Oro, luego abrimos el lobby, jugué un ratito con Profesor JJ, Darkness también se dio la vuelta, y ese fue todo el stream. Pero ya, Street Fighter 6, bueno, bueno, bueno, bueno. Por ahí se acerca el beta de Mortal Kombat 11. Este podcast usted lo va a estar escuchando el martes. O sea, ya esto pasó. Pero hoy jueves ya el beta está para descargar. Yo desde el teléfono pues fui al de esto y le di download to console. Yo espero que se haya instalado, cosa de que este viernes, eso es lo que tengo en agenda, jugar el beta en el canal. Comentarios más adelante. Nice, nice. Ah, pues. Espero que lo hayas pasado bien en ese beta de ahí de Mortal Kombat 1. Gracias, gracias. Yeah. Pues hermano, pues en mi caso, pues obviamente la religión Fortnite, obviamente Street Fighter 6, ¿verdad? Que ya la semana pasada lo streamamos, fue parte de un regalito de cumpleaños. Ahora mismo solamente he entrado dos días, el día que lo estrené de cumpleaños y el jueves que lo jugué allá en el grid. Tengo que esta semana, tengo que entrar, tengo que practicar porque me invitaron al torneo twitchero. Y pues yo sé que voy a coger pela, pero por lo menos quiero que se gane un round a alguien. Le quiero ganar un round a alguien. Y obviamente aquí el compañero Gato Nuevo pues me regaló a Rashid. Me dijo, cómprate las monedas que yo te reembolso, chao. Cómprate el personaje. Y yo fui, ¿para qué te? Compré las moneditas, compré el personaje. Y es el con el que he estado practicando, porque a mí siempre, desde Street Fighter 5 me ha gustado Rashid. Y fíjense, de verdad, aquí ¿quién fue que me preguntó? No me acuerdo quién en el stream me preguntó y le comenté que me gustaba más este Rashid que el de Street Fighter 5. Que el anterior, ok. O sea, yo, pero por mucho, o sea, siento que puedo hacer las cosas sin pasar tanto trabajo. O sea, siento que los ataques especiales me salen más fáciles y no tengo que, perdonando la palabra, no tengo que joderme buscando las combinaciones con el bendito joystick. O sea, todo es bastante como que bastante straightforward. Es cuestión de usted timear y montar bien el combo. O sea, yo digo, no, si esto es cuestión de seguir practicando. Y obviamente, como todo juego de pelea, a coger el perfect timing para usted aplicar el combo. Pero yo lo sentí tan fluido, tan llevadero, el ultra. Yo digo ultra, yo no sé cómo se llaman en el anterior a los B-Triggers. Yo no sé cómo le llaman aquí en Street Fighter 6 a los. Sí, que ellos tienen level 1, level 2, level 3, yo tampoco, no me acuerdo, no tengo la terminología al día. Voy a llamarle super, usted no entiende. Sí, todo el mundo entiende. Exacto, pues los super me salen más fácil que en el 5, o sea, yo los encuentro más fácil y más intuitivos que en el 5. Overall, la experiencia que he tenido hasta ahora, pues me ha gustado. El jueves, lamentablemente, prácticamente, lo que pude jugar fue hace uno o dos matches. Había problemas con los servers. Yo no sé qué pasó el jueves con los servers de Street Fighter 6. No se quería conectar y tiraba error de conexión. Y yo como que, oh my goodness. Sí, o sea, ellos enviaron un mensaje. Yo me di cuenta ayer cuando entré al juego. Enviaron un mensaje disculpándose por los recientes problemas de conexión, etcétera, etcétera. Eran ellos. Todavía no entraba el hub. No entraba las maquinitas. No entraba y no creaba mi personaje. Porque sé que si me meto ahí me van a volver creando personajes y no va a salir de ahí, me conozco, pero sí, tengo que seguir practicando y nada, de vez en cuando por una pelita online por ahí coger un par de pelas y aprender de los que te están dando la pela, porque así es que uno aprende, tú sabes, la cuestión del tiempo, cuándo bloquear, cuándo no, pero me gusta mucho cómo se ve, la estética está súper brutal, de verdad que sí, hicieron un muy buen trabajo con este juego, algo que lamentablemente se esperaba que sucediera con el 5, no vino a suceder hasta bien tarde en la vida del juego del 5, pero por lo menos de los errores aprendieron y definitivamente que Street Fighter 6 ha sido un tremendísimo buen producto que hicieron con la esencia de Street Fighter, ¿verdad? Que el juego está muy, muy bueno, así que vamos a ver cómo nos va en ese torneo corrupto, en ese torneo twitchero, que se acerca por ahí, sí, en la cancha bajo techo de la escuela twitchera, que le dieron, ¿cuántos fueron? Creo que fueron 5 millones para que te echara, y lo que tienen son toldos azules allí en el techo de la cancha. Ay, se ve el fin que haremos contigo, ni modo. Así que nada, fuera de eso, pues, nada más, mano, nada más con este servidor. Así que bueno, de esta manera, llegamos oficialmente a el cierre para el podcast de esta semana. Gente, recordamos que nuestro podcast, una vez está publicado, lo pueden conseguir en diferentes plataformas, entre ellas Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Evox, Podomatic, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, X, Twitch y YouTube. Y nuestro itinerario de Twitch, estamos en vivo los 7 días de la semana, domingo, lunes, martes, desde las 8 de la noche con Alex Nation y Mash188, los miércoles, jueves, viernes y sábado desde las 11 de la noche con Gato Nejo y Sparrow Wolf. Digo, 11 cuando cambie de hora, 10, en este periodo estamos 10 horas de Puerto Rico. Puede ser que nunca regresemos a las 11 porque si lo que se dice es cierto, ya no va a volver a cambiar la hora. Exacto, así que pendiente a ver qué pasa allá en los estés, Bueno, y también recordamos que tenemos mercancía bien bacala, la consigues entrando a nivelescondido.com/mercancía. Y pendiente que pronto venimos con nueva mercancía. Adicional, los invitamos a que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos resaltamos a Arter Latino, Erosirey, Vidium SF, La Dama Alfa y G. Pérez Bosques. Y de esta manera, ahora sí, nos despedimos. Será entonces hasta el próximo episodio de Nivel Escondido Podcast. Así que, gente, descansen, cuídense. Bye, bye.